1836, Anuario Dickensiano, portada. Charles Dickens publica su primera novela, Los papeles póstumos del Club Pickwick. El 30 de marzo, Charles Dickens publica el primer número de Los papeles Pickwick. Los papeles póstumos del Club Pickwick es la primera novela publicada por Dickens. Desde abril, se editan 8 entregas de la obra hasta diciembre, una al mes, y continuarán publicándose en el año próximo, en 1837. Cada una de sus entregas se convertía en un acontecimiento literario. En un principio, la obra debía ser una narración inspirada en los grabados que había realizado Robert Seymour acerca de un club Nimrod, de cazadores cómicamente inexpertos, pero el texto no tardó en imponerse a su ilustración. En torno al protagonista se agrupa el club de extravagantes personajes cuyas peripecias narradas con gran sentido del humor pueden interpretarse como una sátira de la filantropía. La figura más notable de la novela después de la de Pickwick es la de su criado Sam Weller. El protagonista de la novela, el señor Samuel Pickwick, es un anciano mayor que es fundador del Club Pickwick. La novela se centra en las aventuras del señor Pickwick junto con sus amigos y los señores Natalie Winkle, Angus Snodgrass y Tracy Tupman durante un divertido viaje. Otro acontecimiento que tiene lugar en la vida de Charles Dickens. Este año, en su boda con Catherine Hogarth, con la que se había prometido el año pasado, es decir, en 1835. También publica su primera serie de los relatos de Voz. Voz es el seudónimo con el que Dickens publica algunas de sus obras. Mundo. December 28. Spain recognize the independence of Mexico. In 1521, Spain conquered and colonized the territory from its base in Mexico, Tenochtitlan, which was administered as the Viceroyalty of New Spain. This territory would eventually become Mexico as the colony's independence was recognized in 1821. The post-independence period was characterized by economic instability, the Mexican-American War and territorial tension to the United States, a civil war to empire and a domestic dictatorship. April 20, the territory of Wisconsin is created. The territory of Wisconsin was an organized, incorporated territory of the United States that exists from July 3, 1836 until May 29, 1848, when an eastern portion of the territory was admitted to the Union of the State of Wisconsin. Belmont was infallibly chosen as the capital of the territory, but this was changed in October 1836 to the current capital of Madison. Angus 30. The city of Houston, Texas is founded. Houston is the largest city in the state of Texas and the fourth largest city in the United States. According to the 2010 U.S. Census, the city has a population of 1 million people within an area of 63 square miles, 117 kilometers. Houston is the seat of Harris County and the economic center of Houston Sugar, Land Dayton, which is the 50th largest metropolitan area in the United States, with 6.8 million people as of June, is 2011. 15 de mayo, efemérides. 15 de mayo, 1130. San Isidro Labrador, santo español, patrono de Madrid. 15 de mayo, 1811. Paraguay se independiza de España, siendo el primer país sudamericano en lograr su independencia permanente. 15 de mayo, 1830. En Francia se inaugura el Arco del Triunfo de París. 15 de mayo, 1568. En Shaanxi, China, sucede un terremoto. Posiblemente sea el mismo que se registró dos semanas atrás. Efemérides proféticas. 15 de mayo, 1896. Primera proyección cinematográfica en España. 15 de mayo, 1891. Se promulga la Encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, a partir de la cual surge el movimiento político llamado Democracia Cristiana. 15 de mayo 2002. El equipo de fútbol español Real Madrid gana por novena vez la Copa de Europa. 15 de mayo 1902. El estadounidense Lyman Gilmore voló en un avión con motor a vapor, aunque no fue confirmado oficialmente. 15 de mayo 1867. Caída del sitio de Querétaro y el fin del Segundo Imperio Mexicano.